Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en la radio comunitaria Congana, en San Pedro y San Pablo, Ayutla Mijel, 102.1 FM, que transmite desde acá, desde la bella Sierra Mije. Y bueno, pues con un sol bastante, bastante potente el día de hoy, como para echarse un chapuzón o una jícara de agua arriba de la cabeza, que está haciendo muchísimo calor y parece que el día va a estar así despejado y con mucho calor. Ya días anteriores, bueno, pues había llovido y la tierra pues recibió el agua bendecida de las nubes para empezar a germinar las semillas y pues sí, muchísima gente ya sembró. Incluso, mira, hace ratito andaba yo en el mercado comprando, porque bueno, pues hoy es domingo de mercado aquí en Ayutla, bien bonito, y justamente le decía a una señora que vende tostadas hechas a mano bien ricas, le decía: señora, ¿qué pasó? El domingo pasado no vino. Me dijo: es que estamos sembrando, por eso no me dio tiempo de venir y de hacer la tostada. Dije: ah, pues claro, la gente está sembrando ahorita porque pues afortunadamente ha caído agua y esperemos que siga cayendo agua de las nubes para que la tierra pues las germine, porque cuando se siembra y de pronto viene la sequía, pues ahí ya no crece, ¿no? Pero parece ser que va a ser un buen año de cosecha, sí, cayendo agüita. Así que bueno, pues, ¿qué tal tú allá en casita? Allá o los papás o los tíos, tus parientes también están sembrando. ¿Qué tal ahí en los ranchos? ¿Y qué tal se dan las cosechas? Ya veremos, ¿no? Bien ricas. Pues todo lo que se siembra aquí, aparte del maíz, bueno, el frijol, la calabaza, chilacayota, ejote, chícharo, tantas cosas que se siembran aquí. Y bueno, pues ahorita que veíamos el mercado, pues hay un montón. Me preguntaba Adrián está aquí ahorita en este momento. Hola, buenos días. me decía él que si era la temporada, por la temporada que había tantos, pues tantas cosas. ¿Qué fue lo que viste en el mercado, Adrián? Muchos puestos de mucha verdura y alguna fruta que no había visto. Y bien verde que se ve, porque bueno, pues sí está abundante la verdad las cosechas, y qué bueno, porque bueno, pues uno puede conseguirlo aquí fresco y orgánico, bien rico. Y bueno, pues si tú nos escuchas y no has llegado al mercadito de aquí de Ayutla, pues vende a dar una vuelta. Todos los domingos es el mercado y bueno, en esta época justo sí está bastante abundante, bien verdecito, bien fresco todo. Compramos unas cebollas bien ricas, fresquitas, ¿verdad? Aparte de, bueno, pues espinaca, acelga, cilantro, berro, que hay muchas hierbas. Y bueno, pues otras frutas que también vienen de lugares cercanos, como el plátano que traen, que siempre hay, porque traen lugares cercanos, pero de bueno, de muchas otras cosas, así que vente a dar una vueltecita. Y bueno, pues mientras quien se animan a dar una vueltecita, pues te recuerdo que nuestro teléfono es 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, decirnos algo. Y también que estamos aquí en la planta alta del Palacio Municipal y el programa se retransmite mañana a las 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, por si quieres volverlo a escuchar o quieres decirle a alguien que lo escuche. Y además se sube a la página del archivo.org, ahí se queda grabado, pues también para compartirlo. Así que bueno, vamos a comenzar este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti. Saludos a la gente que nos escucha y vamos a ver qué tal esta canción que se llama Chacarera de la Bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos todos. La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues para ir entrando en materia de este programa, ya sabes, siempre pues comento alguna curiosidad que me encuentro por ahí. Entre búsqueda y búsqueda, pues por ahí encuentro cosas. Y me encontraba que a la cría de las palomas, ¿tú sabes cómo se les llama? A la cría de las palomas. Se les dice pichón. Ah, sí, dice Adrián. Sí, sí, le dice pichón. Yo le hubiera dicho palomita, pero no, es un pichón. Cuando son pequeños son pichones, ¿no? Y una curiosidad también que me encontré por ahí, que no sabía, es que las palomas siempre ponen al menos 2 huevos. Y de esos huevos, uno es macho y uno hembra. ¿Cómo le hacen? No lo sé. ¿Cómo le adivinan? No lo sé. Pero por lo menos 2 huevos y tienen que tener, bueno, pues... Uno tiene que ser macho y otra hembra. ¿Cómo ves? Yo no sabía eso. ¿Tú sabías eso, Adrián? No, tampoco. No, ni se me hubiera ocurrido preguntar, ¿eh? Pero bueno, y sí, pues estas palomas que para algunos son muy molestas porque están en los techos, en las tejas allí y hacen, pues nada más ensucian, ¿verdad? Y incluso algunas enfermedades... contagian enfermedades algunos a los humanos, como la salmonelosis y algunas otras. Por ahí leía de otras 2, no recuerdo cuáles. Pero bueno, pues ahí son seres también que pues comparten el planeta con nosotros, así que habría que ver solamente cómo tenerlos, cómo hacerles quizá un palomar, algo que estén en un sitio, ¿verdad? Ellos, ellas, porque también son hembras machos, ¿no? Y bueno, pues también que iban aquí. ¿Y qué tal? Que a lo mejor hasta alguna la podemos hacer paloma mensajera, ¿no? Has oído algunas veces que sí, las palomas se les pone un mensaje y, bueno, se mandan a cierto lugar y llevan el mensaje. Habría que ver cómo es que hacen esto, cómo es que tienen ese radar y cómo es que identifican los lugares, ¿verdad? Pero bueno, eso te lo dejo de tarea para que puedas investigarlo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta acción de las palomas mensajeras? ¿Por qué pueden hacer eso? Se echa a volar. Vive en la plaza del barrio cuidando a los chicos que van a jugar. Si le preguntan su nombre, silbando responde y comienza a reír. Canta porque llegó abril. Es amiga de los gatos, juega con los perros, le gusta charlar. Sale a pasear con los sapos, el viento la lleva de aquí para allá. Baila bajo las estrellas, le canta la luna porque está feliz. Sabe que ya llegó abril. Conocer varios planetas, perderse entre las galaxias, jugar a ser un cometa. Abre sus alas y viaja, cerrando los ojos comienza a soñar. Mientras el viento la abraza y en su suave danza la invita a bailar. Si le preguntan su nombre, silbando responde y comienza a reír. Sabe que ya llegó a mí. Bien, en esta sección de ecología, medio ambiente, saberes del planeta o algo, bueno, pues como hoy no está Matt, al cual le mandamos un saludo bien grande, un abrazo bien grande, pues está en recuperación. Saludos, Matt, que estés bien. Ya por ahí mandamos algo para ayudar a solucionar, ayudar a recuperarnos pronto, que estés bien, que sanes pronto. Pues vamos a platicar aquí con Adrián sobre qué nos vas a platicar hoy, Adrián. Recupérate pronto, Matt, por favor. Ah, ya, sí, que se recupere, Matt, sí, si no nos escucha. Ajá. ¿Qué tema vamos a tocar hoy? ¿Qué tema? La milpa de dos metros. Ya. Porque ¿sabes qué? Que Adrián, pues anda en esta cosa de la siembra justamente y sembró maíz, pero también creo que dijo que está saliendo frijol y calabaza por ahí, sí, en su siembra. ¿Y qué tal? A ver. Bueno, pues en un cacho donde había mucho zacatón ahí en el proyecto, pues, bueno, Nina quitó mucho de ese zacatón. Y tú también. Y entonces, pues que se creó un espacio que ya no había nada ahí más que mucha raíz de zacatón. Y dije, bueno, ¿y si ponemos algo a que crezca ahí para que ya no crezca ese zacatón? Y pues en ese cachito, pues fue que escarbé un poco para quitar las raíces y le eché un poco de abono, ¿no? Y ya removí y esperé un rato a que se asentara la tierra. Y del abono empezaron a crecer varias plantas primero. Primero empezó a crecer chilacayota, frijol, unos semillas de jitomate y algunas otras cosas. Pero pues no era mi plan. Entonces ya después con un maíz que nos donó Julieta, muchas gracias, Juli. Pues agarré unos puñitos y los sembré ahí. Y ahí van creciendo, ahí van, tienen ya como unos 15, 20 centímetros. Y al principio los sembré antes de la lluvia y le puse una lona encima para que no se secara tan rápido la tierra. Y después con la lluvia pues ya se la quité y ahorita así están, aguantan. Bueno, claro, déjame decirte que, o sea, tú dices, ¿cómo le puso una lona? No, son hectáreas, ¿eh? No, no, para nada. Sí, fue, ¿cuánto espacio, en qué espacio, cuánto más o menos tiene el espacio en el que sembraste el maíz? Pues es un cachitito como de 2x3, 2x4. Sí, como 2x3 metros más o menos, ¿no? O sea, ahí, allí. Sí, sí, porque por eso le pudo poner una lona, porque cuando se hacen hectáreas, bueno, pues va a ser, es difícil, ¿no? Sí. Y sin embargo, ¿qué crees? Que ya está creciendo, ya salió la milpita, ya tiene como, ¿cuánto? Como unos 15 centímetros. 15 centímetros, 10, 15 centímetros. Ya está allí, así que sí. Así que fíjate, ahorita estoy pensando que a veces uno dice, no, pues es que ni tengo espacio, ¿no? Pero en ese espacio tan pequeño, pues ya le están saliendo sus milpitas. Vamos a ver cuánto maíz, cuántas mazorquitas da, ¿no? Y pero bueno, esa mazorca justamente es para que se vuelva a sembrar, tal vez, ¿no? Y yo espero que después también se pueda. Bueno, sí se puede sembrar en otras partes del proyecto y pues espero también sembrar en otras partes. Claro, y ¿sabes qué? Bueno, pues yo que estoy ahí medio, no estoy totalmente cercana ahí al proceso que está haciendo Adrián, pero de pronto veo y bueno, decía, bueno, es que no es tan sencillo, ¿no? Uno dice, pues sí, nada más echas la semilla ahí y ya. No, o sea, lo que veo es cómo prepara el abono, que lo deja un tiempo para que, dice que amacicio, ¿qué dice? ¿Cómo me dijiste? Para que se asiente. Para que se asiente, es la palabra. Y bueno, no, y bueno, yo pensaba justamente esto que yo he hecho a veces, digo, ay, es que quiero sembrar tal cosa, ¿no? Y ya sea que la trasplante o por esqueje o por semilla, lo hago, pero soy tan impaciente y, bueno, ignorante en esta parte, ¿no? Que de pronto, ah, sí, pongo la tierra, la una, pum, y lo siembro ya. Y si no salió, no, ya no salió, ya nada. Y no, o sea, estoy viendo que es un proceso que lleva su tiempo y su paciencia y su saber, ¿o no, Adrián? Pues sí, sí, nena, pero ha sido muy experimental este proceso. Ya veremos al final los resultados. Es muy experimental, pero sin embargo hay más paciencia que la mía. Porque siempre he dicho, no, todo lo que he sembrado no sale. No, pero no es cierto, sí, ha salido, se ha recuperado la sábila porque es muy resistente. Hay una menta y una hierbabuena. Que también son muy resistentes. Un orégano que es muy resistente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el romero, el tomillo, la ruda estoy tratando de que se recupere, ¿no? Pero hay algunas que no, para nada, ¿no? La lavanda se me han estropeado, pero bueno, pues creo que ha sido falta de paciencia y de sabiduría. También una cola de caballo. También una cola de caballo, que también es muy resistente. Y bueno, pues en esta, pues esto es lo que le decía a Adrián que nos platicara, ¿no? Sobre lo que este proyecto que está haciendo, aparte de los hongos experimentales, ¿cómo van? Pues, ay, de veras, ¿no? Pues los hongos no se están dando, ¿no? Se dieron. Del hongo que se dio, lo que hice fue recuperar unas esporas, que pues son como las semillas del hongo, y a partir de esas esporas pues hice una especie de cultivo chiquito de esos hongos para que después pueda volver a hacer el intento con más de lo que se llama micelio, que es el hongo verdadero, la red que expande el hongo por debajo de la tierra, o en este caso por debajo de la paja o el pasto. Pues bien, pero fíjate, estos experimentos que está haciendo Adrián, bueno, finalmente, experimentos o no, le están creando sabiduría, ¿no? Y la otra es que, bueno, pues ahí está, sigue en el intento, no claudica. Ahí andamos. Exacto, y pues esto es parte también del cuidado del planeta, ¿no? Porque le decía que había recibido yo un mensaje, de lo cual no me había puesto a pensar, ¿no? Sobre esto del cuidado del planeta y sobre pues la siembra o resiembra de árboles, y no, y cómo nos los estamos acabando, pero pues nos sembramos, y decía el mensaje que por favor lo pasáramos. Dice, en esta época que vienen tantas, sobre todo tantas frutas de semilla, ¿no? Dice, cuando las comas, toma la semilla y no la tires, déjala secar, ponla en una bolsita de papel, y cuando salgas a caminar o salgas por ahí, pues ponlas, aviéntalas ahí en los lugares donde veas que hay mucha tierra o en lugares cerca de ríos o algo así. A lo mejor alguna de esas semillas dará un árbol. Y bueno, pues ya un árbol es más que ninguno, ¿no? Así que bueno, pues haremos caso de ese mensaje y por ahí andaré aventando semillas. Otro experimento. Sí, también sería fabuloso. Ah, sí. Que aprendiéramos a comer del bosque, ¿no? Porque así como podemos sembrar un árbol, pues también hay árboles que ya están ahí creciendo, ¿no? Y algunos, pues parece que no tienen como más razón de estar ahí que pues crecer, ¿no? Y ocupar terreno, pero muchos tienen muchas propiedades o hacen que crezcan hongos debajo de su sombra, o también pueden dar cierto tipo de alimento, ¿no? Exacto, pero para eso pues también hay que irlo sabiendo, ¿no? Hay que investigar. Hay que investigarlo, o que Adrián nos los vaya diciendo también. Voy a investigar aquí. aquí en la zona. Sí, ¿no? Como que qué árboles, cuáles sirven, cuáles no, o cuáles, más bien todos sirven, pero ¿para qué sirven, no? Como dices, claro. Tal vez algunos para comer, otros medicinales, otros para dar sombra, otros para cachar agua, otros, o sea, tantísimas cosas, ¿no? Aquí lo que he visto, por ejemplo, en el proyecto, está creciendo un árbol de frijol colorín. Y bueno, pues el frijol colorín es un frijol tóxico, pero antes de que sea frijol, da unas florecitas rojas que son muy sabrosas en tortas de huevo, por ejemplo. Ah, ¿qué tal? ¿Tú sabías que esas espaditas rojas que da, que es la florecita que da el colorín, se comen? ¿Qué tal? Sí, se comen. Y son muy sabrosas. Claro que tienen que estar bien cocidos. Y supongo que tiene sus buenas propiedades, ¿no? Y tiene sus propiedades, que no me las sé yo. Bueno, pues vamos a estar ahí platicando con Adrián en los programas a ver qué cosas, qué curiosidades nos puede pues aportar, ¿no? Curiosidades, saberes por allí, de, sobre todo pues de la zona, ¿no? Que es importante. Pues muchas gracias, Adrián, por tu contribución. No, gracias. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. Este Osauri con su travesura, ¿qué alcanzaste a escuchar? ¿Qué crees que está haciendo Osauri hoy, en este domingo tan caluroso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué escuchaste, Adrián? Algo con agua. Algo con agua, sí, yo también por ahí algo con agua, pero no sabemos exactamente qué. Así que bueno, pues si tú sabes qué, se te ocurre algo. ¿Qué? Está sirviendo un vaso de agua. Ah, tal vez, no lo sé. Y si se te ocurre algo allá en casita, márcanos al 951-220-4077. Dinos, ¿qué piensas tú que está haciendo este Osauri? Saludo para Camila, para Leilan y también para Matt nuevamente, para Daris, que bueno, pues a veces nos acompaña en el programa, pero pues ahorita están con sus actividades, para Fanny Lu también. Y pues aquí continuando. Vamos con esta sección de palabrerío. A ver, pero antes te vamos a dejar con una canción que se llama, yo espero que no te pase, porque se llama Baguala del Aburrimiento. Espero que no te pase, y menos hoy domingo que tienes el día libre para hacer muchas cosas, espero que no te pase. Y si de pronto te aburres, voltea hacia otro lado y seguramente se te ocurre otro proyecto. Voltea hacia otro lado y seguramente se te ocurre otro proyecto. Hay tantas cosas que hacer y verás que no te vas a aburrir nunca. Hasta si pronto volteas y hay muchas piedras, bueno, pues a lo mejor se te ocurre acomodar las piedras y hacer una montañita con esas piedras y ya, y te vas a entretener un rato. ¿Qué estará haciendo Sauri? Alegría, alegría. Hay una galleta para 20. Me aburro. Me reaburro. Ay. Nada me divierte. Me aburro. Alegría. televisión. Esto es una planadora, no tengo computadora. Trivia, ludo, dominó, me aburro como un bongo que no toca en la sonora. Me aburro si no hago nada, y si hago algo me aburro. Siempre me aburro, de aburrirme vivo yo. Me aburre el aburrimiento de tanto aburrirme tanto, y sigo aburriéndome con todo este aburrimiento. Me aburro si no hago nada, y si hago algo me aburro. Siempre me aburro, aburrirme vivo yo. Me aburro, sin teles yo me aburro. Me aburro, sin teles yo me aburro. ¿Qué me vas a decir a mí? Hace 2 meses que te has aburrido. Ay, quiero una tele. Suele ser feliz. Quisiera desaburrirme, sacarme esta aburrición. Me aburro como un ojal que ha perdido su botón. Me aburro tanto un montón, me aburro yo. Y aunque cante esta canción, siempre me reaburro yo. Escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, pues vámonos con este trabalenguas. Recuerda, en casita, escúchalo. Y luego lo vas diciendo lento. Y luego, ya que lo tengas todo, pues ya más rápido. Son trabalenguas muy pequeñitos, prácticamente es una oración nada más, justamente pues para entrenarnos y que sea muy fácil y no uno tan largo. Pero trabalenguas largos puedes encontrar en muchas partes, en libros, ¿no? Seguramente en tus libros de texto, por ahí encontrarás. Así que, pues, estos los inventamos aquí. Así que es también pues para compartirlos y, bueno, pues, como te decía, para divertirnos un rato. El trabalenguas dice: la paloma va pa' la loma. La paloma va pa' la loma. La paloma va pa' la loma. Ajá. La paloma va pa' la loma. La paloma va pa' la loma. La paloma va pa' la loma. La paloma va pa' la loma. La paloma va pa' la loma. La paloma va pa' la loma. La paloma va. La Paola, no, la Paola no es la paloma, va para la loma. La Paola va para la paloma de la loma. Eso hubiera también podido ser: Paola va para, Paola va para, la Paola y la paloma van para la loma. Pues procuro como inventar estos trabalenguas que, bueno, pues repiten mucho, ¿no? Cierta letra o algo así, o que está justo el nombre de un animal, del animal que hablamos, pues está en el trabalenguas, ¿no? Y y pues es justo, pero nada más es una manera de pasar y divertirnos. La paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma. Es lo más rápido que puedo, está complicado, ¿eh? La paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma va para la loma. La paloma va para la loma, la paloma va para la loma, la paloma para la loma. La pabloma. La pabloma. Bien, solamente es un entrenamiento para nuestra sección de palabrerío. Vamos a decirle a Adrián que elija una tarjeta Yo elijo una, la tengo Vox, y viene de ahí. Pasa, Adrián. Es un objeto que se utiliza mucho para beber agua. A veces lo utilizan en construcción, sobre todo si es de cristal. Aunque también si es de plástico lo rellenan de otra cosa y ya sirve para eso. Es un material que se puede utilizar como reciclaje. También es algo que consigues fácilmente en la tienda, pero normalmente no vas a comprarlo, sino que vas a comprar lo que está dentro. Tiene tapa, algunas son de rosca, otras son de presión, pero no esas de presión. Y pues normalmente tiene bebidas dentro, son cilíndricas, aunque también he visto cuadradas, algunas creo que hasta triangulares con forma de pirámide, pero es muy raro. También sirven para guardar. Ay. Ándale, ¿eh? Ya se quería seguir. A ver, ¿de qué estábamos hablando? Botella, dice Calle, sí. A ver, viene de ahí. Supongo que sean hechos no por cualquiera, porque deben de llevar muchos cablecitos, muchos circuitos, muchos, tal vez tornillos, pegamento, los deben de pegar hasta con cautín, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, para muchas utilidades, pueden ser conectados, pueden encenderse con un botón, existen en las caricaturas, yo he visto en las caricaturas cuando era muy pequeña, había incluso una caricatura donde salía uno de estos, pueden tener formas totalmente diversas, redondos, cuadrados, alargados, muy pequeñitos, enormes, gigantes, sobre todo gigantes en las caricaturas. Y supongo que la gente que estudia estas carreras para armarlos, también no siempre los arma para que puedan tener alguna utilidad. Una utilidad en el hogar, una utilidad en las oficinas, una utilidad para la sociedad, o sea... Se acabó. ¿Es un chip? No. Nada. Nadie. Una computadora. Pues tiene que ver con eso, pero no es precisamente. Tiene una. Se llama de una manera específica. Wow. No pude decirlo. Bueno, pues lo vamos a dejar. Pero él les iba a decir, y también a veces tenemos el cliché de que hablan así, pero no hablan así. Ah, robot. Sí. Pues sí, yo creo que las computadoras también son un robot, ¿o no son un robot? Algo así. Sí. Bien, bueno, vámonos con esta canción. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Rock Animal. Cantar un rock. Primero cantó el gallo con su cocorococó. Despertó la rana y con su canto gutural se unió a la canción y empezó a grabar. Cocorocó. Mu, mu, mu, mu. Su toque lento, mu, sonó con desaliento. Se les unió la oveja, que era un poco vieja. Pe, sonó como una queja. Rock, rock animal, todo el que se anime lo puede cantar. Rock, rock animal, todo el mundo cante, aunque le suene mal. Se les unió un gato fingiendo amar. Aunque lo que quería era el cocorococó. La rana que era astuta le saltó en la cabeza. ¡Cuidado! El rock no le interesa. Cocorococó. Mu, mu, mu, mu. Cocorococó. la rana? Mo, mo, mo, mo. ¿Y la vaca? Gato bandido, arruinaste esta canción. Ya verás todos unidos como cantan un gran rock. Rock, rock animal. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chicos, nada, chicos, la hora, la hora, chicos, la hora, la hora, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues en esta sección del juego, fíjate que me quedé pensando, iba a traer algún juego de la ludoteca, pero no. Cuando pasé por el pasillo, vi las bicis de los niños que están ahí en los pasillos. Y bueno, pues allá en el proyecto hay unas bicis, también hay una avalancha, hay unos, ¿cómo se llaman? Monopatines, con los que los niños juegan los días de los talleres, pues juegan y en el poco espacio que se tiene, pero dan vueltas y vueltas y vueltas allí. Y bueno, pensé entonces en las bicis, ¿no? ¿Tú tienes una bici o has tenido alguna bici o te gustaría tener una bici? Bueno, pues también es parte de un juego, ¿verdad? Porque bueno, pues uno, si aprendes jugando es lo mejor. Si aprendes estresado no es lo mejor. Porque es un instrumento para utilizar, pero utilizar de una manera relajada, ¿no? Y uno tendría que aprender así de una manera relajada porque te tensas y no puedes controlarlo. Las bicis, pues la verdad es desde que uno empieza a tener un poco de coordinación, porque bueno, los niños pequeños se entrenan con los triciclos, ¿no? Porque hay que coordinar, ¿eh? Hay que coordinar los pies, las manos, la vista, el sentido de en dónde estás, del lugar donde estás, si vas a la derecha, si vas a la izquierda, si tienes que parar, si tienes que seguir, o sea, muchas cosas, la atención, o sea, muchas cosas que hay que poner en juego en este juego, valga la redundancia, de las bicicletas. Y bueno, pues chiquitas, y uno se empieza a entrenar desde bicis pequeñas con rueditas, ¿verdad?, para que no te vayas hacia los lados. Y poco a poco, bueno, pues se van soltando estas rueditas hasta que vas teniendo el equilibrio, haciendo consciente el equilibrio necesario para poder estar en la bicicleta y que no se te vaya de lado y que no te vayas a caer. Digo, todos nos llevamos un porrazo alguna vez en las bicicletas y a veces grandes porrazos, aunque ya supieras andar en bicicletas, grandes porrazos. Yo me caí alguna vez fuertísimo hacia una carretera, bueno, fue bastante... Ahora que lo recuerdo, digo, bastante peligroso, ¿no? Porque hacia el lado de la carretera venía un carro, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Pero digo, y ya sabía andar bien en bici, pero bueno, te digo, te llevas porrazos. Pero bueno, las bicis las puedes usar desde pequeñitos, bueno, pequeñitos, 3 años, ¿no? Bicis para entrenar y ya muy grandes. La verdad es que es muy placentero esta cuestión de las bicis. Y ya ahorita te vamos a platicar, vamos a preguntar a Adrián acerca de estas experiencias que está teniendo con las bicicletas. Pero, bueno, viene la... No, no digan siempre no. no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos. Bueno, pues ya que aprovechamos que está por aquí Adrián, pues para preguntarle, fíjate que él tiene una bici, que bueno, pues es una bici. También hay muchos tipos de bicis, ¿no? Bicis que no tienen muchos cambios de velocidades y otros que tienen muchos más cambios de velocidades. Y bueno, cuando andas en plano, no necesitas tantos cambios de velocidades ni una bici tampoco de montaña con unas, o sea, llantas muy gruesas, resistentes. No, o sea, necesitas algo más ligero. Pero cuando ya vas a andar en montaña o vas a andar en pendientes, pues sí se requiere una bicicleta con más cambios, ¿no? Porque, bueno, pues si no tiene cambios, súper duro subir, ¿no? Con unas llantas más resistentes, o sea, con cosas más resistentes que estén con las que están armadas las bicis para que puedas andar en la montaña, ¿no? Y andar en esos lugares que, pues, no están hechos exprofesos para la bici, pero que son bonitos. Y, bueno, pues, Adrián acaba de tener, bueno, ha tenido muchas experiencias, pero acaba de tener una experiencia de andar en bici. Vamos a preguntarle a Adrián que nos platique qué pasa con las bicis, cómo se siente él en la bici, si nos quiere platicar cómo es su bici y qué pasó en esta rodada que hicieron. Rodada se llama cuando se van a paseos en bicis, ¿no? Rodadas que hace, y que no son solo por carretera, sino que son justamente en estas partes de montaña. Veredas. Sí, veredas que, bueno, que a veces sabes a dónde te llevan y a veces no. ¿Qué pasó, Adrián? Platícanos cómo estuvo. Bueno, pues apenas ya lleva rato que me traje mi bicicleta para acá, pero solo la había ocupado para ir al centro hasta hace poco. Y pues ahora que me encontré a otro amigo ciclista aquí, saludos a Santiago. Sí. Pues ya salimos a rodar por primera vez hace poco, hace como 4 días o 3, no sé. Y apenas se está recuperando. Apenas nos estamos recuperando. Ah, sí. Nada, pero no es cierto. Fuimos a Cerro Pelón. Y pues agarramos un camino de carretera y llegamos a el pueblo, bueno, a la agencia de Cerro Pelón. Y bueno, muy verde. Y yo pensé que Cerro Pelón era un Cerro Pelón, así como dice su nombre. Pero no, nada que ver. Está completamente lleno de bosque y vegetación todavía. Y pues, bueno, decidimos comer unos snacks ahí y ir a explorar un poco Cerro Pelón. Era un poco tarde ya. Entonces, pues decidimos que no nos íbamos a dar una vuelta por Cerro Pelón y luego regresábamos. Pero subimos por la calle principal, yo creo. Me parece que es la principal, que es una empedrada. Y nunca encontramos la desviación que nos regresaba al centro. Entonces la seguimos y seguimos. Y vimos en el mapa que había, bueno, que había un camino que parecía que nos regresaba a la carretera. Y como ya íbamos encaminados, dijimos, ¿y si tomamos este camino? Y como ya era de noche, dijimos, bueno, pues parece que es más cercano este camino, a pesar de que no se veía cómo estaba en el mapa, era más cercano. Entonces, pues ya, exploramos ese camino, bajamos, subimos, bajamos algunas veces. Y justo cuando parecía que ya íbamos a llegar a la carretera, ese camino amplio, como de 3 metros o más de ancho, terminó de golpe. Y qué había enfrente, una especie de cafetal y una veredita. Pero como ya era noche, decidimos no bajar por la veredita. y exploramos otro camino que no tomamos, que parecía que también nos llevaba a la carretera. Y recorrimos 5 minutos en ese camino y terminamos también en una milpa. Entonces, abortamos esa misión de tomar caminos alternos, nos regresamos hasta Cerro Pelón. A pesar de que íbamos a más de la mitad del camino en vereda, pero nos tuvimos que regresar a Cerro Pelón y pues por la carretera con mucho cuidado y con lámparas, con mucho cuidado cuando vinieran los coches, ¿no? Estar atentos ahí. Bueno, pues toda una experiencia aquí. Y bueno, pues como te decía, pues las bicis finalmente es un vehículo, un medio de transporte también, ¿no? Que te puede llevar a muchos lugares, pero con el cual también pues tienes que tener cuidado. Y sobre todo, bueno, si sales, pues también saber que como con un carro que llevas tu gato, ¿no? Y tu herramienta por cualquier cosa que pase, pues también con las bicis, ¿no? Porque te puede pasar algo y como regresas, ¿no? O sea, por lo menos, no sé, si un desarmador, ¿qué herramientas podrían llevar? Sí, pues un equipo básico, unos parches y un perico. Un perico y dependiendo de cómo es tu bicicleta, puede ser un desarmador o unas llaves que se llaman llaves Ale. Una bomba de inflar. Ah, ¿no? Sí, una bomba siempre. Un perico no es una ave, no es la ave perico, sino más bien es una llave. Una llave. Sí, también se pueden llevar un perico para que les platique. No la va a pasar muy bien. Sí, bueno, pues te digo, entonces, pues sí, para salir también a rodar, bueno, pues es mínimo esas herramientas por cualquier cosa que suceda. Y bueno, pues supongo que es muy placentero andar en bicicleta, ¿no? O sea, Es muy agradable, como por ejemplo dejarse llevar un poquito en las bajadas, claro, no muy rápido, pero es bonito esa sensación de avanzar bastante con menos energía de la que uno utiliza caminando o corriendo. Sí, es muy agradable y bueno, pues andar por lugares, pero bueno, como te decía, primero tienes que aprender a andar en bici, ¿no? Y un casco. Un casco, sí. Muy importante. Por cualquier caída, bueno, pues que te proteja la cabeza, ¿verdad? Y te digo, herramientas, revisar antes tu bici, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ir por lugares que conoces. Y si no los conoces, bueno, pues ir con precaución, ¿no? Y bueno, pues por la otra también, ahorita que me decía Adrián, ¿no? Avisar a la gente que cuando lo vean por ahí, a él o a Santiago andando en alguna veredita que es parte de su terreno, no se espanten, son ellos que o andan perdidos. O andan perdidos, pero que solamente, bueno, pues están rodando, solamente están haciendo una actividad deportiva también, ¿no? Placentera de conocer y de, bueno, pues también tener contacto con la naturaleza y la naturaleza, pues de aquí, toda la región tan bella, ¿no? Pues andan ahí rodando. Y sí. Y bueno, pues eso queríamos compartirte, ¿no? Que pues andar en bici, pues también es bastante placentero y puedes andar por las vereditas. Hay muchas vereditas aquí en la zona en la que puedes ir un ratito si quieres, no necesitas llegar exclusivamente a alguna comunidad lejana, ni nada, un ratito y te regresas y poco a poco vas explorando y vas a ver que son bien bonitas las veredas y bueno, pues ir conociendo también nuestra zona. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Thank you. ¿Cómo se dice en español? Tunco. Tunco. No alcancé a escuchar. ¿Cómo se dice en español? Tunco. Tunco. Tunco. No alcanza a escuchar, pero bueno, es que de este lado de la cabina no se alcanza a escuchar bien y mi teléfono no tiene audífonos, así que bueno, pues si alguien sabe cómo se dice en español, que nos marque 951-220-4077. El cuento de hoy es... El cuento se llama El bailarín del sol y este es un cuento de Judy Goldman. Ella es de la Ciudad de México y es autora de libros para niños y traductora. Y bueno, pues nos comparte este cuento del bailarín del sol. Hubo un tiempo en que no existían la noche ni el día, en que una luz tenue apenas tenía de gris el cielo y todo lo que vivía en la tierra. Un día, en esa época en que el mundo estaba en las sombras, descolorido y frío, caminaba por el bosque el joven Kim. Tenía los pies descalzos llenos de polvo e iba vestido con un taparrabos de yute, una capa raída y un collar y unos aretes de madera. Después de mucho caminar, Kim se detuvo, vio el suelo y negó con la cabeza. ¿Dónde iba a descansar? Levantó la vista y encontró una frondosa ceiba y entonces supo que el árbol podía brindarle refugio de los animales que rondaran en busca de comida. Decidió pasar ahí la noche. Trepó hasta alcanzar una rama ancha y se envolvió en su capa. Luego de un rato, arrullado por la brisa, se quedó dormido. Lo despertó un sonido que venía de abajo. Se asomó sin hacer ruido y vio a dos hombres que dejaban en el suelo varias cosas, entre ellas cuatro bolsas de diferentes tamaños. Después de asegurarse que nadie lo veía, se sentaron al pie del árbol. Uno sacó tortillas y un pedazo de carne, y entre bocado y bocado empezaron a platicar. Eso fue sencillo, dijo el más viejo y se rió. Yo creo que nadie se había robado el tesoro del templo porque todos se creen esos cuentos de que los dioses los protegen. ¿Cuáles dioses? Solo los resguardaban un anciano sacerdote. Yo sí tengo miedo, dijo el ladrón más joven con voz temblorosa. ¿Qué será eso que cuidan los dioses? ¿Qué tal si nos llevamos algo con mucho poder y nos metemos en problemas? Tranquilo, ¿qué puede pasar? ¿Y si los dioses nos castigan por robarnos su tesoro? Ahora resulta que tú también crees en esos cuentos. No seas tonto. Mejor ya duérmete que tenemos que irnos muy temprano. Se acostaron en el suelo. Cuando Kim se aseguró de que su sueño era profundo, bajó del árbol con cuidado de no hacer ruido. Miró a los hombres con asombro. Le parecía inaudito que se hubieran atrevido a robarles a los dioses. En silencio, revisó una por una cada bolsa. Quería encontrar algo que lo condujera de vuelta al templo. Así podría devolver lo que esos dos habían robado. Una de las bolsas resultó estar atestada de oro y joyas magníficas. La segunda estaba llena de plumas brillantes y suaves, incluyendo las del sagrado Quetzal. Y la tercera desbordaba cacao. Abrió la última bolsa y sacó un hermoso taparrabos del más fino algodón, cubierto de bellos y minuciosos bordados. Lo admiró un momento, luego lo puso a un lado y de la bolsa sacó la capa más espléndida que hubiera visto. Casi sin respirar, la sacudió y vio maravillado cómo brillaba en medio de la penumbra y cómo parecía tener movimiento por sí misma. Se la llevó al rostro para sentir la suavidad de la tela y se dijo: «¡Ay, sin duda esta ropa es digna de un dios!». Miró su pobre vestimenta y sintió la tentación de usar ese fino atuendo, aunque fuera solo un momento. Después de constatar que los ladrones seguían dormidos, procedió a probarse la ropa. Con mucho cuidado se puso el lujoso taparrabos y lo anudó con mucha pericia, hasta que le ajustó perfectamente. Se echó la capa sobre los hombros y la anudó alrededor de su cuello. En ese momento sintió un tirón que empezaba en los dedos de los pies, le recorría los tobillos y le subía por las piernas. Como si tuvieran voluntad propia, sus pies empezaron a moverse y sin proponérselo, Kim se puso a bailar y a girar mientras la capa ondeaba alrededor de su cuerpo. Primero iba despacio, pero con cada paso su danza cobraba velocidad. Al principio intentó detenerse, pero después de un rato, lleno de gozo y con una sonrisa en la boca, se dejó llevar por ese baile improvisado. En cierto momento, el ladrón más joven abrió los ojos y vio a Kim bailando frente a él. Se incorporó de un salto y pegó la espalda al tronco del árbol. Desde ahí despertó con un puntapié al otro ladrón y en un intento de no llamar la atención de Kim le dijo en un susurro: «Ya ves, yo tenía razón, vino un dios a castigarnos, ¡corre!». El otro ladrón se levantó de un brinco y ambos se escabulleron aterrados por el susto, hasta dejaron todo lo que traían. Se alejaron del bosque mientras tropezaban entre sí a cada paso hasta desaparecer. Kim los olvidó al instante, siguió bailando y empezó a internarse entre los árboles. Pasó por las riberas de ríos y lagos, subió y bajó las laderas de las montañas hasta que llegó a la orilla de una profunda barranca. Sin dejar de girar y bailar, dio un paso en el vacío, pero en vez de caer, el bailarín flotó en el cielo y la capa siguió ondeando a su alrededor. En el aire, Kim cada vez giraba más rápido. Conforme se elevaba, su figura se volvía más brillante. Empezó a irradiar una luz rosa al principio, luego amarilla, naranja y roja. Su luz y calor se esparcieron por el mundo. El esplendor del bailarín crecía y la tierra empezó a cambiar. Los mares centellearon cada tono posible de azul, las montañas se cubrieron de verde y las flores y los animales se vistieron de todos los colores. El cielo, ya turquesa, se veía moteado de nubes blancas con múltiples figuras y se llenó de pájaros coloridos, cuyo canto alcanzó hasta el último rincón del mundo. Kim se convirtió en una mancha luminosa en el cielo. Y ahí se quedó para siempre, girando y bailando para siempre, convertido en el sol. Thank you. colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento del bailarín del sol. Es un cuento maya, seguramente compilado por Judy Goldman, recogido de estas historias que nos cuentan los abuelos acerca de cómo se crean las cosas. Y seguramente, bueno, pues cómo se creó la luz del sol, cómo se crea el sol y cómo el mundo deja de estar oscuro y en penumbras, ¿no? Este cuento está en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si lo quieres volver a leer o, bueno, quieres leer otras historias que vienen en este libro también o otras muchas historias que también se cuentan y se dicen en muchos de los libros que están por allá. Hay otros libros que cuentan historias acerca de cómo se va creando el mundo, cómo se van creando, que están por allá en la biblioteca. Este, como te decía, es maya, tenemos otros de otras culturas, y bueno, pues puedes irte a echar un clavado a esos libros o alguna otra cosa que te interese. Allí está la biblioteca esperando a que tú puedas llegar, entrar, tomar en tus manos algún libro y pues allí placenteramente tirarte en los tapetes que hay, ¿no? Y que puedas leer y leer y leer. ¿Adrián se tira en los tapetes ahí a leer o no, Adrián? Horas y horas. Horas y horas. Se va a acabar la biblioteca leyendo ahí. Bueno, pues ahí está la invitación para que te acerques a estos hermosos libros que están en la biblioteca. ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja, baja en sube y baja? ¿Quién extiende los brazos y se para en una pierna? Todos bien atentos y que nadie se pierda. ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja, baja en sube y baja? ¿Quién extiende los brazos y se para en una pierna? ¿Quién se toca la cabeza? ¿Quién saca la lengua? Todos bien atentos y que nadie se pierda. ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja, baja en sube y baja? ¿Quién extiende los brazos y se para en una pierna? ¿Quién se toca la cabeza? ¿Quién saca la lengua? ¿Quién salta, quién salta? ¿Quién da una vuelta? Todos bien atentos y que nadie se pierda. ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja, baja en sube y baja? ¿Quién extiende los brazos y se para en una pierna? ¿Quién se toca la cabeza? ¿Quién saca la lengua? ¿Quién salta, quién salta? ¿Quién da una vuelta? ¿Quién baila, quién canta? ¿Quién hace una estatua? Todos bien atentos y que nadie se pierda. ¿Quién sube, sube a una nube? Baja, baja en sube y baja. ¿Quién extiende los brazos y se para en una pierna? ¿Quién se toca la cabeza? ¿Quién saca la lengua? ¿Quién salta, quién salta? ¿Quién da una vuelta? ¿Quién baila, quién canta? ¿Quién hace una estatua? ¿Quién sabe aplaudir? ¿Quién se toca la nariz? Última vuelta, este es el fin. ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja, baja en sube y baja? ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja y baja en sube y baja? el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: tanto va el cántaro al agua que acaba por romperse. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Alguna vez te lo han dicho o lo has dicho? Tanto va el cántaro al agua que acaba por romperse. ¿O alguna vez te has preguntado a qué se refiere? Aquí está Adrián pensando, a ver, ¿qué va a pasar con el cántaro si va al agua y que acaba por romperse? Que se rompe. Porque se rompe. Bueno, fíjate que significa que quien se expone, o bueno, esto es uno de los significados, quien se expone con frecuencia a situaciones de peligro, tarde o temprano quedará atrapado en ellas. Y a veces te dicen, aquí no hagas eso, y uno insiste, ¿no? Y bueno, pues terminas, pues sí, allí atrapado. Y es cuando, bueno, pues se aplica este refrán de tanto va el cántaro al agua que acaba por romperse. Y además te dicen, te lo dije. Ah, entonces sí me lo han dicho, dice. No lo había escuchado. Bien. Lista para la adivinanza del día de hoy, 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si tienes la respuesta o si quieres acercarte a la respuesta. Recuerda que si tú dices es tal cosa y aunque no fuera la respuesta correcta, no importa, lo más importante es eso, empezar a andar, a trabajar nuestras neuronitas, a asociar, a recordar, a trabajar para poder ir dando con la respuesta. Y eso también es parte de un entrenamiento, ¿o no? La adivinanza dice: de celda en celda voy, pero presa no estoy. A ver, de celda en celda voy, pero presa no estoy. Ya sé qué. ¿Qué es? A ver, ya nos dijo. ¿Qué es? No, pero no vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar, no vamos a esperar que Adrián. Y bueno, justamente estaba pensando ahorita de que ayer estábamos hablando. Estábamos viendo un árbol de manzana y está dando flor, mucha flor. Y yo estaba sorprendida porque ya había dado flores, pero ahora otra vez está sacando flores. Y entonces yo le preguntaba a Adrián que si eso era posible y si cada flor sacaba una manzana. Y me decía que no precisamente, tiene que haber un proceso para que esas flores saquen manzana. Y bueno, tiene que ver con esa respuesta de esa adivinanza, ¿cierto o no? Sí, sí. Después, que lo sigo diciendo, después lo vamos a decir. Ah, de celda en celda voy, pero presa no estoy. Y vamos a esperar si alguien nos da la respuesta, y si no, bueno, pues al rato les decimos qué era lo que estaba pensando con este manzano también. Pensando. Chipotles y todo lo que encuentras en el refrigerador. Bueno, pues fíjense que tenemos aquí una sorpresa. Tenemos una visita aquí del maestro Héctor Cervantes, que bueno, pues además está también apoyando la Regiduría de Educación y nos trae aquí una información. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues muy bien, muy bien, muy bien y pues bastante contentos porque pues está aproximando las vacaciones de primavera. Justo estas vacaciones que ya todos están pensando en la vacación, ya cuándo, contando los días para la vacación. Pero ¿qué creen que además de la vacación, pues aquí la Regiduría de Educación que está trabaje, tiene algunas cosas que, una invitación que hacer, porque esta vacación, bueno, pues regularmente la vacación, ahí ya, cada quien no hace nada, pero va a haber, hay una sorpresa, que están planeando aquí unos talleres, una invitación, pero el maestro nos va a hablar sobre esto, sobre esta invitación, de todo lo que va a haber en estas vacaciones, qué días, a qué hora y cómo va a ser. ¿Qué hay, maestro, para estas vacaciones? Pues en este periodo vacacional que inicia a partir del 31 de este mes de marzo, uh-huh, y durante las 2 semanas vamos a tener diversas actividades aquí en la Biblioteca Municipal, en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Ajá. Y pues queremos hacer una atenta y cordial invitación a las escuelas del nivel pues preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Ah, para todos. Para todos, y exactamente. Todas, órale. Porque pues tenemos varios talleres, ¿sí? Uh-huh. Quisiera primero empezar a comentar que la biblioteca móvil de la Fundación Alfredo Harp Elú, ¿sí?, en esta tercera jornada de visitas a la región Mije y especialmente aquí en nuestro municipio de San Pedro y San Pablo, uh-huh, Ayutla Mije, en esta ocasión ellos van a recorrer 3 agencias municipales a partir de los primeros días de abril. El 4 de abril van a estar en Monterrosa, uh-huh, para el 5 de abril allá en La Laguna y el 6 de abril en Cerro Pelón. En estos espacios se va a estar llevando a cabo los talleres de lectura, talleres también de papiroflexia, proyección de principalmente dibujos animados para los niños, las niñas. Ajá. Y que es parte también, ya entra dentro de las actividades de vacaciones, ¿verdad? Exactamente. Ya 4, 5 y 6. Ya, uh-huh, ya estamos en periodo vacacional. Ajá. Y esta biblioteca móvil, así como lo fuimos comentando en su primera visita en el mes de febrero, el propósito es fomentar la lectura entre toda la población. Uh-huh. Está dirigido para todos, sin embargo, pues hemos tenido mayor presencia de las niñas y niños y adolescentes y jóvenes, pero estas actividades se dirigen hacia toda la comunidad. Porque también para adultos, ¿no? O sea, los libros están dispuestos para todos, ¿no? Y las actividades pues también, supongo, ¿no? Ajá. Sí, traen esta biblioteca móvil, que es una camioneta, sí. Ajá. Una Urban que está equipada con varias cajas de libros, material didáctico, sí. Inclusive cuentan también con un telescopio. Oh. Se han hecho algunas observaciones en Cerro de la Mole, aquí también en esta explanada de la Casa del Pueblo. Ajá. Se ha aprovechado en los días que se ha podido la observación principalmente de la luna. Entonces, no, la biblioteca móvil va a estar en estos días, 4, 5 y 6 de abril, en Monterrosa, La Laguna y Cerro Pelón, y estas actividades se van a estar coordinando con las agencias o autoridades municipales, uh-huh, ya que pues como es un periodo vacacional, entonces claro, la convocatoria la vamos a hacer pues vía autoridades municipales, uh-huh, para que pues las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes, adultos puedan asistir Seguramente pues allá en las explanadas o canchas municipales de estos lugares. Y bueno, allá se va a estar voceando, pero ¿qué horarios, en qué horarios van a estar? Porque a lo mejor alguien de Ayutla dice, yo quiero ir para allá y se va, ¿no? Sí, pues los horarios son de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hay un receso. Posteriormente, a las 4 de la tarde, sí, se reanudan las actividades hasta las 7, 8 de la noche, todo dependiendo el día, también, ¿no? Órale. Dependiendo también la presencia, ¿no? De quienes gusten asistir. Sí. Aquí hemos tenido la oportunidad de tener a la biblioteca móvil en varios días para aquí la cabecera municipal. Y pues en este recorrido, sí, que se está haciendo ya en las agencias, pues se hace esta invitación, ¿no? Para toda la comunidad. Seguramente va a haber, ¿eh? Nosotros hemos estado por allá y los niños se acercan mucho, sí. Bueno, y vamos a hacer también el acompañamiento como regidor de educación. Claro. Vamos a estar también yendo con la biblioteca móvil, sí. Ah, qué bueno. Y quizás también vamos a agregar algunas otras actividades que ya estamos pues organizando y realizando, sí, como las que voy a estar mencionando, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué más, maestro? ¿Qué más tienen para estas vacaciones, para aquí o para las agencias? ¿Qué más? Usted platíquenos. Bien, pues en la primera semana, aparte de la biblioteca móvil, aquí en la biblioteca municipal vamos a estar llevando a cabo diversos talleres. Iniciamos en la primera semana solamente 3 días, ¿sí? Vamos a estar el lunes 3, martes 4 y miércoles 5. El jueves 6 y 7 normalmente son días de asueto, ¿sí? Sí. Entonces no estaríamos realizando ninguna actividad. Posteriormente, en la siguiente semana, ¿sí? Las actividades se reanudan a partir del día lunes 10 hasta el viernes 14 de abril, y pues seguramente pues nos vamos a preparar sábado y domingo para el regreso a clases. Sí. Claro, claro, claro. O sea que vamos a estar llenos de actividades, de muchísimos talleres. Vamos a dar una pausa. Bueno, pues ya ponte atento, atenta, porque nos van a decir al ratito qué talleres va a haber, cuáles horarios, para quiénes. Ya nos dijo los días y ya nos dijo el lugar, pero estate atento porque si no sales, hay algunos que salen a veces a los ranchos, de vacaciones, pero si te quedas aquí en Ayutla, pues va a haber muchas actividades en estos días. 3 días de la primera semana, lunes, martes, miércoles, y la siguiente semana de vacaciones, la segunda semana de vacaciones, los 5 días de la semana, de lunes a viernes, va a haber actividades. Así que ponte atenta, atento, porque pues va a haber muchas cosas que hacer. Justamente, ¿te acuerdas que te hablaba de una canción que pusimos sobre el aburrimiento? Yo te decía, no, hay muchas cosas que hacer, no te aburras. Pues no te vas a poder aburrir porque va a haber muchas actividades. Bien. Ya ahorita que nos siga diciendo el maestro, mientras tanto te voy a platicar sobre, te voy a leer un poema del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera. Este se titula, mira, ya lo perdí, se titula Con mis alas de papel. Y dice, quisiera ser mariposa para posarme en la flor, bebería su color de una forma caprichosa. En noches calmas y bellas ser luciérnaga quisiera, que al volar mi luz creciera derramándose en estrellas. Quisiera ser libre y ágil, como el pájaro que canta, que en su trino se agiganta y en el vuelo es pluma frágil. Pero soy un papalote con mis alas de papel, amarrado de un cordel, apenas resisto a flote. Haciendo viento voy a ser mi papalote. Y lo haré con unas varas que encontré de polocote. Y para que vuele lejos tengo un hilo bien grandote. Voy a hacer tantito engrudo necesito agua y harina. Con azúcar y canela porque sabe rico ansina. Ustedes perdonarán que me tarde en la cocina. Solo usé papel de China de colores encendidos. Papalote, la verdad, se vea muy chido. Cuando lo levante el aire, eso va a estar divertido. Va a haber otro mejor. Una estrella de seis picos, cada pico de un color. Y a volar mi papalote, papalote volador. Ya con esta me despido porque ya empezó el borlote. Todos vamos a volar los papalotes. Y después de todo aquello vamos a comer elotes. Bueno, pues seguimos aquí platicando con el maestro Héctor, que nos va a dar pues cuáles son las actividades, de cuáles talleres va a haber en estas vacaciones de primavera. A ver, ponte listo, lista y anota, porque en qué quieres estar, cómo quieres estar, si es posible, y para que también vayas invitando a tus amigos, a tus amigas, a tus primos, tus primas, tus compadres, tus comadres, a quien sea, tú invítalos, atento que ahí te va. Bueno, pues vamos a informar que los talleres de primavera van a tener un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Uh-huh. Son 3 horas por la mañana. Y pues vamos a estar en diferentes espacios, no solamente en la biblioteca municipal. Voy a primero comentar el taller de computación. Este taller está dirigido a las niñas, a los niños de tercer grado a sexto de primaria. Uh-huh. Tenemos un cupo y más que nada por la situación de los equipos, claro, que manejamos en el Centro Comunitario de Aprendizaje, mejor conocido como el CCA. Ajá. Ahí hay alumnas de el CECITE, plantel 17, que están prestando su servicio social aquí en la Regiduría de Educación, y ellas y ellos nos van a apoyar para dar este taller de computación. Es un taller con conocimientos básicos, desde conocimiento de la computadora físicamente, también cómo se maneja alguna paquetería, sí. Y ese taller va a iniciar a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y a las 9:50 estaría terminando el día lunes, martes, miércoles, 3, 4, 5 en la primera semana, sí. Y continuamos 10 al 14 en la segunda semana. Ajá. Las inscripciones aquí en la Regiduría de Educación, vamos a tener los formatos para, sí, que se inscriban. Porque tiene cupo limitado este taller, ¿no? Hay un cupo limitado y más que nada por porque los no equipos. No hay muchas computadoras, esa es la cosa, y pues aunque quisieran tener más, pues no se puede, no es posible. Y sobre todo porque, bueno, hay un acompañamiento, ¿no? Que eso es lo importante, no es que te prestan la computadora y ahí lo que sea, no, hay un acompañamiento de estos chicos, y bueno, pues por eso se tiene un límite, ¿no? De estudiantes, o más bien de talleristas que quieran tomar este taller, ¿no? Sí, efectivamente. Se va a estar dando este curso. Uh-huh. Sí, curso taller con un grupo pues reducido, sí, sí. Y esto con motivo también de darle pues más significado, ¿no? En el sentido de que las niñas y los niños, sí, principalmente quienes por primera vez van a tener contacto con un equipo de cómputo, sí. Claro. Nos interesa que ellos pues vayan perdiendo como ese miedo de poder trabajar con alguna computadora. Sabemos que en las escuelas, sí, también en algunas tienen, ¿no? Uh-huh. Los laboratorios de cómputo, sí. Uh-huh. O sus aulas de medios, sí, pero pues a veces también por la cantidad de alumnos, sí, no todos tienen esa oportunidad. Entonces, por eso en esta ocasión abrimos este taller dirigido principalmente a primaria, sí. De tercero a sexto. A sexto, ¿no? Grado. A sexto grado, ese es el primer taller. Taller de cómputo para niños de tercer grado a sexto, o sea, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y va a ser en el CCA. ¿Dónde está el CCA, maestro? Es porque mucha gente ni siquiera sabe qué es el CCA, porque nosotros también somos el CSA, que es Centro Social Ayú, pero este es diferente, CCA. Sí. ¿Dónde se encuentra este lugar? Bueno, porque se van a inscribir en la Regiduría de Educación, pero las computadoras donde van a tomar el taller es en el CCA, que está en ¿dónde? Pues está a un costado de la cancha municipal, uh-huh, donde se encuentran también las oficinas de correos, está también las oficinas de CONAFE. Ajá, de el Instituto de Educación para Adultos, el IEA, ahí se encuentra ahí va a estar el CCA. Ahí está, no está, va a estar. Así que ese es el primer taller, así. Listo, ¿ya apuntaste? Bien, vámonos. Vamos con el que sigue. ¿Qué otros talleres hay, maestro? Bueno, también vamos a tener un taller de ciencias. ¡Ándale! Este taller va a estar dirigido para estudiantes de secundaria, sí. Uh-huh. Con un cupo de 15 alumnos. También está limitado. Uh-huh. Del nivel de secundarias, en un horario de 9 de la mañana a 9:50, en estas mismas fechas, son 8 días de taller. Sin embargo, en el último día vamos a hacer como una demostración de todos los experimentos que en cada día vamos a estar trabajando. Ajá. Con los estudiantes de secundaria, sí. Y ya al ese va a ser en la biblioteca. En la biblioteca. Ajá. Ajá, aquí vamos a estar y también en la explanada, ¿no? Porque sí, no vayan a explotar la biblioteca con algún experimento. Ese es solo para secundarias. El taller de ciencias es para, bueno, chicos que están en el grado de secundaria. Y bueno, pues también en ese horario de 9:50 en la biblioteca, todos los días. Bueno, tres días de la primera semana y los 5 días de la siguiente. Uh-huh. Sí, bueno, también vamos a tener un taller de fotografía. ¿Sí? ¡Órale! Este taller, bueno, ahorita todavía lo estamos planeando, sí. Ya quien va a ser el coordinador de este taller, bueno, ya ahorita ya se le comunicó, sí. Sí. Y él, pues está con gusto también de apoyar, sí. Sí. Sin embargo, pues ahorita lo está planeando, sí. Y les va a decir, por ejemplo, si para este taller se necesita algún material o qué, ¿no? Porque, bueno, pues sí, para tomar la foto hay que tener algo, porque… Y no sé exactamente, ya les dirá, supongo él, y ya les dirán las condiciones para este taller, porque alguna vez por acá hubo un taller de fotografía fotoestenopeica, ¿no? Y en aquella ocasión hicieron su cajita negra, hicieron cosas así, hicieron cosas muy bonitas, pero bueno, pues también esa es otro tipo de fotografía. No sé qué tipo de fotografía van a hacer hoy, pero ya les dirán las condiciones. Pero ese, ¿para qué edades es? ¿Qué días? ¿Y en dónde, en qué lugar se va a desarrollar? Bueno, pues se pretende para el nivel bachillerato, medio superior. Órale. Sin embargo, pues en cuanto a todo el material que se va a requerir y los temas que se van a trabajar, sí, posiblemente ya en unos días vamos a publicar en la página de el Honorable Ayuntamiento de San Pedro San Pablo Ayucla Mije. Sí. Ahí vamos a publicar la convocatoria, sí, y un cartel, sí, para, uh-huh, que se tenga ya información específica. Exactamente. Y supongo que también, por ejemplo, estos horarios de los que me está hablando se van a pegar aquí en el periódico que tienen aquí, en el mural que tienen aquí afuera del ayuntamiento y, o en la regiduría, para que la gente que esté interesada y que de pronto diga, a ver, se me pasó, qué taller, qué día, pues pueda pasar allí a ver, preguntar y informarse y preguntar, ¿no? Cómo se inscribe o qué hace, ¿no? Efectivamente, vamos a hacer todo lo posible por hacer llegar la información en diferentes medios, claro. Ya que pues estamos todavía a varios días, ¿sí? Y esto nos permite empezar a hacer toda esa difusión, como en este momento lo estamos haciendo a través de esta radio comunitaria. Claro, entonces llevamos tres talleres, uno de cómputo, uno de ciencias, uno de cómputo para niños de tres años, de tercer grado a sexto, uno de ciencias que es para chicos de secundaria y el de foto que es para chicos de bachillerato. ¿Qué más, maestro? Porque, bueno, veo aquí que está lleno de talleres. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, pues quiero comentarles que también Carapacho Teatro, ¿sí? Sí. En ese caso, pues, aquí estoy con ustedes. Aquí estamos con el equipo Carapacho Teatro. Con todo el equipo de Carapacho. Cayo, Adrián, Nina, ¿sí? Sí, y pues también de alguna manera queremos agradecerles, ¿no? Toda esa voluntad también que han tenido, ¿sí? Con respecto a la coordinación de actividades que se están realizando a través de la Regiduría de Educación. El taller de títeres. Taller... con un cupo de 20, para 20 niñas, niños, de tercer grado a sexto de primaria, se va a estar realizando en la Casa del Pueblo. Aquí el horario, sí, va a ser de 10 de la mañana a 10:50. 50 minutos, de 10 a 10:50, taller de títeres en Casa del Pueblo, para niños de tercer grado a sexto. ¿Sí? Efectivamente. Oh, o sea, otro taller, ya van cuatro, ¿eh? ¿Ya apuntaste? ¿Ya te pusiste listo? ¿Cuál quieres tomar? ¿No? O no sé si te puedes tomar varios, no lo sé. Eso habría que ver en las inscripciones, ¿no? E ir viendo si llegas a tiempo. Sí, es posible. Es posible que alguna niña, algún niño, pueda tomar dos talleres, porque los horarios que tenemos son sesiones de 50 minutos, claro. De las 9 de la mañana a 9:50 hasta las, y de 10 a 11:50, casi 12 del mediodía. Ya, sí. Entonces, por ejemplo, alguna niña se puede inscribir en el taller de computación de 9 a 9:50 y posteriormente el taller de títeres de 10 a 10:50. Pero pues esperemos también, ojalá tengamos esa respuesta, quiero hacer esa invitación a los padres, madres de familia, claro. También para que acompañen, ¿no? A sus niñas, sí. A sus niños, vengan con ellos aquí a la Regiduría de Educación, ajá. Y podamos pues dar, ¿no? Toda esta información, ¿sí? Si hay dudas, si hay inquietudes. Es decir, para inscribirse, maestro, tienen que venir con un responsable. De preferencia. No puede venir el niño o la niña porque, bueno, pues a veces ni siquiera sabe si van a salir o no van a salir, si lo van a dejar o no van a dejar, con un responsable para que se inscriban, para que, bueno, también sus papás sepan en dónde van a estar esos días y en qué horario, ¿no? Y, bueno, pues estén pendientes de esto. Esto se llama acompañamiento, ¿no? Y también por los materiales que… que se van a requerir en algunas… Exactamente. Sí. Para que nos apoyen las madres, los padres de familia. Claro, porque estos talleres van a tener algún costo, maestro. No. No, pero sí se va a requerir de algún material, que como no hay recurso para el material, pues van a tener que aportarlo ellos, ¿no? Algunos materiales que tenemos nosotros como Regiduría de Educación los vamos a poner a disposición. Sin embargo, quizás para algún taller se necesite algún material que podamos conseguir en casa, un periódico, a lo mejor algunos colores, claro. que los niños manejan en sus escuelas, ¿sí? Quizás el juego de geometría, el cuaderno. Claro. Entonces, cosas que quizá tengan en casa, ¿no? Sí, sí, por eso es importante que tengamos también la visita de los padres de familia, las madres de familia, para que podamos dar esta información. Claro, entonces ve poniendo atención, ¿eh? ¿Cuántos talleres van y para qué edades? cómputo para niños de tercero a sexto año, ciencias para los alumnos de secundaria, para gente, por los que están en el rango de secundaria, fotografía para los que están en el rango de bachillerato, títeres para niños de tercero a sexto año. Y recuerda, te tienes que inscribir, no puedes llegar ese día, pues ya estoy aquí. No, te tienes que pasar a inscribir a la Regiduría de Educación y para que te digan la información toda de qué se necesita y qué se requiere. Así que, ¿qué otro taller, maestro? Ya, híjoles, van varios, Bueno, pues tenemos también el taller de ajedrez. Ajedrez, híjole, ahora sí, cabecitas a trabajar. Bueno, pues ese taller va a estar coordinado por el Centro Social Ayug. Uh-huh. Se va a estar realizando estas actividades en la Biblioteca Municipal en un horario de 11 de la mañana a 11:50. Aquí la inscripción es para 20 participantes a partir de los 9 años de edad en adelante. En adelante. Ahora sí, hasta los 187 años. O 187.3, está bien. sí, pues es para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores. Que van a empezar con un proceso de ajedrez para principiantes. ¿Quién sabe? Puede ser que ya sepan. O sea, ¿ok? Sí, para todos ellos. Uh-huh. Son varios, son 5 talleres. Hasta ahorita son 5 los talleres. Es cómputo, ciencias, fotografía, títeres, ajedrez. No se me va, Y bueno, recuerda que también son cupos limitados. Así que por eso es que ponte pendiente, dile a papá, a mamá, que vayan con un responsable. Bueno, quizá los chicos más grandes pueden hacerse responsables ellos, ¿verdad? Pero sobre todo los niños que vayan con un responsable a la Regiduría de Educación para poder inscribirse. De todas maneras, como dice el maestro, la información va a estar subida a las redes, ¿no? A la página del ayuntamiento van a estar los horarios y la disposición de talleres pegados aquí en los murales que la regiduría ha puesto, ¿verdad? Para que te vayas enterando, pero recuerda que hay tiempo, pero no hay tiempo, O sea, porque esto ya empieza la primera semana de vacación de primavera. ¿Qué más tenemos, maestro? Bueno, y queremos comentar también que la biblioteca municipal tiene un área de ludoteca, que pues con este taller que vamos a trabajar en primavera es como iniciar nuevamente con esas actividades a lo largo de pues los meses de este año, porque en la biblioteca municipal, sí, que da este servicio de consulta para estudiantes, todos, igual todos toda la comunidad, ¿no? En general. Tiene a disposición mucha bibliografía, ¿sí? Desde cuentos, poesía, enciclopedias, diccionarios. Así también hay una ludoteca, hay algunos materiales didácticos que están a disposición y que en esta ocasión, en estos talleres, los vamos a estar trabajando, ¿sí? Igual de manera general, ¿sí? Desde niños hasta compañeros maestros. 149.7 años. Exactamente. Y aquí principalmente pues tenemos algunos, ¿no? Juegos de mesa, rompecabezas. Vamos a poner a disposición también algunos materiales que también tenemos de astronomía, ¿sí? Vamos a hacer algunas observaciones también con los telescopios. Entonces, en esta ludoteca va a estar en un horario de 11 de la mañana a 11:50 aquí en la Biblioteca Municipal. Se va a abrir un cupo para de 10 a 20 niñas, niños, ¿sí? De los grados de primero y segundo de primaria. Que no estaban tomados en cuenta. Exactamente. Que ya le iba a reclamar. Y de los tercer, segundo nivel de preescolar. Sí, entonces vamos a poner a disposición, sí, los materiales que tenemos en la ludoteca de la biblioteca municipal para estos niveles, sí, de educación, sí, preescolar y primaria baja. Y esperemos también, ¿no?, que nos acompañen también los padres de familia, las madres de familia, que hagan ese acompañamiento de sus niñas y sus niños y asistan a la biblioteca municipal en este horario para poner a disposición todos estos materiales y poder trabajar de manera lúdica con quienes asistan, ¿no?, a estas actividades, desde los rompecabezas, memorias, loterías, algunos otros juegos que estamos buscando también para ponerlos a disposición, sí, en estos días que comentábamos, ¿no?, del 3 al 5 en la primera semana de abril y segunda semana del 10 al 14. Sí. Bueno, pues ahí está la información. No puedes quedarte sin actividad en estas vacaciones de primavera, pues va a haber talleres que está pues aquí la Regiduría de Educación, ¿verdad? Junto con, bueno, pues aquí veo que Carapacho, Centro Social Ayuc y los chicos de Servicio Social, bueno, pues también la Biblioteca Municipal está participando, y también la JARP, que va a estar en actividades en las agencias de aquí Ayutla, pues en todos estos días de vacaciones, bueno, pues va a haber muchas actividades. Recuerda, son cupos limitados y también están por rangos de edad, así que tienes que enterarte en qué rango. Pero bueno, yo que te digo que le iba a reclamar al maestro, ¿y qué pasa con los más pequeños que también, o sea, quieren actividad? Bueno, pues va a estar la ludoteca de la biblioteca, de aquí de la comunidad, va a estar la ludoteca abierta también en cierto horario para que también te puedas acercar. No digas, no, pero para mí no hay nada. No, sí va a haber actividad en la que puedas estar allí. Y bueno, pues otra cosa de la que decía el maestro es que ojalá, papás, no sea que nada más haya abandono a mi hijo y que lo entretengan. No es así. Es bien importante el acompañamiento que hagan con sus hijos, porque bueno, de esa manera se dan cuenta qué están haciendo sus hijos, ¿verdad? Cómo trabajan, y a lo mejor se nos ocurre también como papás cosas, decir, ah, claro, esto también lo puedo hacer en casa, y también puedo hacer actividades en casa que puedan ir acompañando el desarrollo de los niños. Es bien importante que en las primeras etapas del desarrollo nosotros como padres estemos acompañando sus procesos, estamos sembrando, estamos acomodando, estamos haciendo trabajar las neuronitas, que posteriormente ya ellos serán responsables, ¿verdad? Y con lo que pasa, harán sus proyectos de vida, pero será mucho más fácil si nosotros acompañamos y además hacemos crecer y engrosar los lazos afectivos. Esto es bien importante. Así que bueno, ojalá puedan estar. Y ahorita vamos a seguir platicando con el maestro, porque bueno, pues hay que nos platique de un taller que tuvieron, ¿no? En estos días. Pero vamos, mientras, antes, en lo que nos ponemos de acuerdo y vamos aquí, pues vamos a continuar. Recuerda que estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, que hoy tenemos la presencia del maestro Héctor y Adrián, que nos acompañan aquí. Y bueno, pues aquí en el programa tenemos, vámonos con la respuesta de la palabra, por favor. Vámonos con la respuesta de la palabra. ¿Cómo se dice en español? Tunco. Montaña. Montaña. Tunco. Tunco. Tunco. Montaña. Tunco. Tunco. Tunco. Bueno, pues ahí tienes una palabra más para ponerla en tu alcancía de palabras en Mije, como son montaña. Y bueno, también queremos mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que hoy cumplen años, que cumplieron años en días anteriores, que van a cumplir o que festejan algo. Recuerda que hasta el haber abierto los ojos y ver este sol tan hermoso que nos acompaña también es festejar la vida. Así que para todas estas personas les vamos a poner esta canción de Luis Pesetti, que más bien es una parodia que hace acerca a los cumpleaños, pero va con mucho, mucho cariño para todas y todos ustedes. Que la pasen muy, muy bien. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos, hasta dentro de un año, adiós. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. Hace rato Adrián nos decía que era agua, algo estaba haciendo con agua, pero ¿qué? Maestro, ¿usted qué escuchó? ¿Qué cree que está haciendo este Osauri? Osauri es nuestra mascota aquí y hace travesuras todo el tiempo. ¿Qué escuchó? Pues yo creo que se está bañando o algo así. Algo con agua, ¿verdad? Algo con agua, sí. Vamos a ver, Osauri lo que está haciendo es que trae un popote y en los charcos de agua que se encuentra está burbujeando allí. ¿O no, Osauri? Oye, sí, pero recuerda que los charcos no siempre tienen agua limpia, ¿eh? Sí, nos podemos infectar la boquita y luego el estómago y luego ahorita nos vamos a lavar las manos. Sí, eso podemos hacerlo si quieres en un vaso con agua o en un plato con agua, ¿sí? ¿Quieres hacer burbujas? Ok, ahorita vamos a hacer burbujas. Pero sí, y no, y vamos a tomar ahorita algo para que se nos desinfecte el estómago, ¿eh? Sí, recuerda que no, sí, los charcos es peligroso. Sí, vamos a hacerlo con agua limpia. ¿Sale? Las travesuras de Osauri. Bien, bueno, pues ya sabes, Osauri siempre tratando de descubrir el mundo, cómo funciona el mundo, como todos los niños, pero bueno. A veces nos metemos en líos, ¿verdad? Ya ahorita vamos a hacer una desparasitación ahí. Bien, pues ya que estamos aquí con el maestro, aprovechando que está aquí el maestro, bueno, él nos comentaba que tomó un taller, acaba de tomar un taller y que yo le decía que seguramente toda la información o parte de la información del taller que tomó de ciencias va a estar en este taller de ciencias también que van a compartir. Cuéntenos, maestro, de qué fue el taller, por qué, para qué, qué cosas vieron, de qué. Bueno, no nos cuente todo porque seguramente va a estar en el taller que va a compartir, pero a ver, díganos, ¿y cómo se sintió en este taller? Bueno, pues también queremos aprovechar para comentar que en estos días el Comité Nacional de Eclipses 2023-2024 está dando una capacitación principalmente a todos los docentes de todos los niveles, con el objetivo de comentar, sí, dar una información, ¿no?, verídica, precisa, sobre estos fenómenos naturales que vamos a tener en este 2023 y 2024 aquí en México. O sea, calendario de eclipses. Exactamente. Exactamente. El día de ayer aquí en la Biblioteca Municipal se dio la capacitación nacional, ¿sí? Oaxaca tuvo 12 sedes dentro de estos colectivos que estuvieron compartiendo, ¿sí?, toda esta información aquí en la región Mije, dada la, las características también que tiene nuestra región en cuanto a actividades de divulgación. Ayer aquí en la Biblioteca Municipal se llevó a cabo la capacitación. Fue una de las sedes. Fue una de las 12 sedes, sí. Órale. Así como en Miahuaclán, Ococlán, Jucla, en la Mixteca, órale, en Valles Centrales. Y pues afortunadamente pues tuvimos, ¿no?, la participación de dos escuelas. Estuvo presente el Centro de Educación Preescolar Daniel Martínez. Uh-huh. También estuvieron los estudiantes del Servicio Social, uh-huh, y la Secundaria Técnica 44 de Tamazulapan, sí. Órale. También vino un personal, uh-huh, docente. Pero quiero comentarles que vamos a tener el 29 de abril, es un sábado, la segunda jornada de capacitación para docentes. Uh-huh. Consiste las actividades en dar toda esta información sobre los eclipses de 2023-2024. El día 14 de octubre de este año 2023, ¿sí?, es un sábado, por cierto, vamos a observar de manera directa y de manera indirecta, ¿sí?, un eclipse anular que va a estar pasando principalmente en, bueno, la sombra de la luna, sí, que va a proyectar sobre la Tierra, sí, en su penumbra, va a pasar por Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Ahí va a ser la zona, perdón, de la umbra, sí, del eclipse. Y de manera parcial se va a estar observando pues en el resto del país. Entonces, uh-huh, más o menos al mediodía, sí, vamos a tener este fenómeno natural en esta fecha. Uh-huh. Y aquí en Oaxaca estábamos informando el día de ayer que a las 11 de la mañana con 18 minutos, sí, de manera parcial, vamos a tener la oportunidad, bueno, siempre y cuando esté despejado, sí, y sea un día soleado como en este momento. Bueno, tenemos tiempo para meter la solicitud de que nos despejen el día, por favor. Sí. Se va a hacer la observación. Vamos a tener aquí a la mano algunos telescopios, sí, para observación sí, indirecta. Ajá. Y también algunos visores, uh-huh, con filtros especiales. Uh-huh. Ayer hicimos una primera prueba, sí, uh-huh, hicimos la observación del sol, uh-huh, con varios filtros. Sí. Y ese día también los vamos a poner a disposición de toda la comunidad, pero con la ayuda de los docentes. Por eso es importante que nosotros demos esta capacitación, ajá, a los docentes. Sí. Los docentes van a multiplicar la información a los alumnos. Sí. Y los alumnos, sí, en casa, sí, van a platicar también con sus familias. Ajá. Y es la intención del Comité Nacional de Eclipses 2023-2024, sí, aterrizar, ¿no?, toda esta información hacia las escuelas, para que pueda llegar hacia las familias. Entonces, uh-huh, por eso ese es el objetivo, ¿no?, de invitar a los docentes. Uh-huh. El 29 de abril, sí, vamos a tener la segunda capacitación aquí, uh-huh, en la biblioteca, sí, en un horario de 9 a 11 de la mañana. Uh-huh. Y para quienes no tuvieron esa oportunidad de estar el día de ayer, uh-huh, el 29 de abril, sí, nuevamente vamos a comentar la información, uh-huh, que se dio ayer, uh-huh, más lo que se vaya acumulando en estos días, ¿no? Uh-huh. Porque estos fenómenos, hechos astronómicos que vamos a tener, sí, para este 2023 y 2024, sí, ya se está a través de redes sociales, a través de varias páginas oficiales, como por ejemplo, el comité, hay una página del comité Eclipses México, está la página del Instituto de Astronomía, sí, de la UNAM, y varias páginas, sí, Red de Planetarios de México, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, sí, se está ya empezando a dar toda esta información. Uh-huh. Para que podamos prepararnos, claro, para la observación de el eclipse 2023 anular y el eclipse total en 2024. ¡Órale! Para el 8 de abril. Nos va a tocar otro total. Que sí. va a pasar principalmente la Umbra en los estados de Sinaloa, Coahuila, sí. ¡Órale! Durango, por ahí, por Tamaulipas, sí. Ajá, sí. Va a ser en el norte. Ajá. De manera total, sí. Sí. Oh. Y de manera parcial, sí, también aquí en Oaxaca, en el resto del país. Uh-huh. Entonces, nos estamos ya preparando, uh-huh, sí, para estos dos fenómenos esperados, uh-huh, sí, en este año y el siguiente. Y por eso es importante, pues, la capacitación, ¿no? Para los docentes, sí. Claro, y bueno, pues, bueno, qué bueno que nos da esta información, maestro, porque, bueno, una, que si no pudieron sumarse a esta capacitación de ayer, no importa, pueden sumarse a la capacitación del 29 de abril. Y bueno, pues ya se les hará un resumen de lo que vieron y además, bueno, toda la capacitación que se les dé ese día. Y la otra, cualquier docente puede participar, en dónde tiene que inscribirse. Y bueno, porque yo ahorita también pensaba, nos hablaba usted de muchas páginas, pero a veces tenemos tantas cosas, metemos en las páginas y hay informaciones que nos hacen bolas. Pues qué mejor que tener la información de primera mano, ¿no? De las personas que conocen todos estos fenómenos y que sea además aquí en Ayutla y estar presentes para poder hacer todas las preguntas necesarias y posibles, ¿no? Entonces, ¿dónde se inscriben? ¿Qué maestros? ¿Con cuánto tiempo de anticipación para poder tener esta capacitación? Y bueno, como usted nos decía, la importancia de esto para que poder difundir la información, además de que todos los niños se integren, ¿no? Todas las familias se integren para ver estos fenómenos que no suceden todos los días. ¿No? Bueno, pues pueden pasar directamente también a la Regiduría de Educación, uh-huh, para que podamos ir haciendo un concentrado de quienes están recibiendo esta capacitación, o también al WhatsApp 951-468-1787. Estamos abriendo un grupo ahí que le vamos a llamar Eclipses, también 2023-2024, Región Mije. Entonces, a partir de estos medios vamos a estar recabando toda esta información de quienes van a estar capacitándose, porque también quiero comentar que hay varias escuelas que cuentan con telescopio, uh-huh, de un programa que tuvimos en 2015, uh-huh, aquí en este municipio de San Pedro San Pablo, y hay varias escuelas que tienen en resguardo, sí, un telescopio, como por ejemplo la Escuela Secundaria Técnica 126, el CECITE Plantel 17, también Cerro de la Mole, sí, cuenta con un telescopio, Cerro Pelón, La Chicocana, el Duraznal, hay otras escuelas del municipio de Tamazulapan, de Tlahuitoltepec, de Totontepec, Zacatepec. En total, nosotros tenemos conocimiento que existen 30 telescopios en la región Mije, sí, de varios programas que los docentes con los alumnos han participado en años anteriores. Entonces, si ustedes nos acompañan en estas capacitaciones y hay la posibilidad de traer el telescopio, sí, nosotros ahorita estamos recibiendo capacitación para que se pueda hacer la observación directa con el telescopio, uh-huh, pero utilizando también todas las medidas de seguridad, ¿sí? Claro. En unos días nos van a mandar los filtros especiales para los telescopios para que se puedan adecuar, ¿sí? Claro. Y también dar toda esa orientación a los docentes para que cuando llegue ese día, sí, o antes, sí, podamos realizar observación de manera segura con los telescopios que ya existen en la región, sí, en la región Mije y principalmente en las escuelas. Claro, esa es la súper importante, ¿no? Que tener esa capacitación justo para saber y no poder, no lastimarnos la vista, ¿no? No, porque así, pues ya tengo el telescopio y lo pongo y ya. No, no se trata de eso. O sea, sino hay, como dice usted, filtros. Además, ¿quién sabe en qué condiciones estén los telescopios? Sí es importante que en esas capacitaciones los traigan para ver qué es lo que tienen, qué es lo que les hace falta a cada uno en específico, ¿no? Y puedan tenerlos en total funcionamiento para el momento, ¿no? O sea, y bueno, pues se sepa que sí siguen existiendo, que están allí y que justamente es para esos momentos para los que se ocupan. Y es, porque además es súper emocionante. Si uno puede tener sus filtros en los ojos, ¿no? No sé cuántas cosas, pero es súper emocionante verlo en un telescopio, es otra cosa, ¿no? O sea, eso es más emocionante. Entonces, si se tienen los telescopios y se viene aquí a la capacitación para mantenerlos bien, digo, en sus comunidades, se lo van a volver a llevar a la comunidad, pero los niños de esas comunidades lo van a ver en telescopio y eso es una experiencia que no se les va a olvidar jamás y que deja unas cosas en el corazoncito súper bonitas, ¿no? Entonces, bueno, sería importante que entonces además la gente que de las comunidades en donde está esos telescopios vinieran justo a esas capacitaciones, ¿no? Y bueno, no nada más ellos, sino todos los demás, también para pues tener presente que ese día se puede hacer la actividad con todos los alumnos, pero con seguridad, ¿no? Siempre. Todas las medidas adecuadas, ¿sí? Uh-huh. Conforme también nosotros estamos recibiendo toda la información y orientación. Claro. No somos expertos, tampoco nosotros, claro. Sí. Sin embargo, hay astrónomos profesionales, instituciones reconocidas a nivel México que están dando toda esta información, ¿sí? Aquí Oaxaca tuvo el día de ayer 12 sedes y así vamos a continuar. Ojalá también se vayan sumando otros colectivos que han hecho trabajo también de astronomía aquí en Oaxaca, uh-huh. y podamos llegar a la mayor cantidad de escuelas, porque esa es la intención, para que a través de las instituciones también educativas de todos los niveles se pueda dar toda esta información a las familias. Uh-huh. Quiero comentar también que si hay quizás algunas complicaciones en cuanto a traer el telescopio aquí a la cabecera municipal, pueden asistir los docentes, ¿sí? A estas capacitaciones. Ajá. Y nosotros haríamos un calendario, ¿sí? para visitar las escuelas, ¿sí? Tendríamos que programar qué días podríamos nosotros también disponer y también los docentes para hacerles una visita directo a sus escuelas. Y ahí podríamos dar la capacitación, ¿sí? Porque también la intención es formar los clubes de astronomía con los alumnos, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Para que ellos también nos ayuden en operar los telescopios, ¿sí? Uh-huh. Pero pues siempre todo pues de manera segura, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la intención, si no pudieran venir, ¿sí? a la capacitación con el telescopio, ¿sí? Con su equipo, ¿sí? Uh-huh. Nosotros podríamos programar, ¿no? Como en este caso, ayer que asistió la secundaria técnica 44, uh-huh. ¿sí? Ellos tienen dos telescopios, uh-huh. Entonces ya se va a tener en estos días pláticas con los directivos, uh-huh. para hacerles la visita, uh-huh. a su escuela y poder también platicar con los docentes, platicar con los alumnos, sí, uh-huh. y formar quizás algún club, ¿no? Un club, claro. de astronomía, sí, claro. para que pues ellos se sigan capacitando, sí, todo pues con rumbo al eclipse 2023 del 14 de octubre, pero pues también se puede hacer antes de que tengamos esa oportunidad de observar este fenómeno, sí, hacer algún trabajo, ¿no? Claro. Ahí con las comunidades. Claro. ¿Sí? Bueno, pues ahí está la invitación y como dice el maestro, pues si no puedes traer el telescopio, bueno, pues hay posibilidades, siempre hay posibilidades de poder obtener la información, de poder tener la capacitación. La cosa es hablar, porque a veces decimos, es que tengo miedo porque me van a decir que ya no tengo mi telescopio en buenas condiciones o que va a pasar o se lo llevó fulanito. Un montón de cosas que suceden y que, bueno, pues no se tiene la información. Pero si uno habla y uno dice, bueno, lo que sea que suene, voy y les digo, mira, el telescopio está ahí, no lo he utilizado y quién sabe cómo esté. Bueno, pues ya eso ya se sabe que está ahí, que sobre todo que están en la disposición de seguir con las actividades y ya se les dará la capacitación y se les dirá si funciona o no funciona. O sea, la cosa es como hablar y no tenerle miedo. Y si a mí no me interesa, pues buscar a la persona que sí le interesa, al docente que sí le interesa, ¿no? Y decir, oye, ve toda la capacitación, ve tú y nos traes aquí, ¿no? O sea, la cosa es como empezar a mover también estas situaciones, ¿no? O sea, a lo mejor a mí no me interesa, pero a otros sí. Entonces, ¿por qué voy a negarles a todos, ¿no? Si a algunos sí le va a llamar la atención. Y bueno, sobre todo, bueno, a los alumnos les encantan estas cosas, ¿no? O sea, son cosas que no se ven todos los días, son cosas de las que no podemos tener acceso todos los días. Entonces, pues, ¿qué más, no? Que difundir esta información para que se vayan integrando. Así que ojalá maestros, maestras que nos escuchan, que escuchan el programa, que escuchan la estación, pues que puedan sumarse también a estas actividades. Y bueno, ya vamos a ir terminando el programa. ¿Hay alguna otra información, maestro? Tepantlali. Ah, ok. Bueno. Y los talleres, como te decía, los talleres que van a estar en estas vacaciones de primavera, está, a ver si no se me olvida ninguno, uh-huh. Está cómputo, está ciencias, está fotografía, está títeres, está ajedrez, está la ludoteca, ¿no? Y la biblioteca móvil que va a andar ahí en tres comunidades. Entonces, hay muchas actividades que... Recuerda, es cupo limitado, tienes que venir a inscribirte a la Regiduría de Educación, ¿no? Van a estar de todas maneras las informaciones por allí, pero vente, inscríbete, pregunta. Si eres niño o niña, menor de edad sobre todo, pues trae a un responsable para que venga a inscribirte. Cupo limitado, por lo tanto, tienes que llegar primero. Bueno, otra información es que el día 30 vamos a estar en Tepantlali. Hay un evento con los maestros de secundaria de Tepantlali y, bueno, pues Carapacho va a participar con una obra, con Leche de Luna, para los maestros, los docentes ahí, y con un taller de herramientas teatrales para docentes, ¿no? Y, bueno, pues esta actividad que también van a tener allá en Tepantlali, ¿no, maestro? Sí, es para la zona escolar 030 de escuelas telesecundarias. Son 60 escuelas telesecundarias que se van a reunir en Santa María Tepantlali, alrededor de 250 docentes. Sí. Esperemos también que todos asistan, sí, que todos lleguen, sí. Si no, por lo menos 229. y de nuestro municipio, pues esperamos la participación de la telesecundaria de Cerro de la Mole, la telesecundaria de El Duraznal, de Matagallinas y la telesecundaria de Cerro Pelón. Son quienes van a participar como parte del municipio, pero pues la zona escolar 030 abarca prácticamente toda la región Mije, ¿sí? Parte de la región Zapoteca y Chatina. Entonces, en estas actividades hay un taller, sí, por parte de Carpacho Teatro, sí, que se llama, se titula Herramientas Teatrales, y vamos a estar el 30 de marzo, sí, participando con los docentes, sí, uh-huh. Con la supervisión escolar de nuestra zona 030, con el colectivo docente de la telesecundaria de Tepantlali, que nos toca toda la logística del evento, y pues ahí los vamos a esperar con mucho gusto, sí, a todos los compañeros, las maestras, los maestros, uh-huh. Y desde luego todos los talleristas o coordinadores de talleres, porque aparte de las herramientas teatrales, sí, uh-huh. Hay otros talleres de matemáticas, de lengua, hay también un taller de fotografía, sí, Porque dirigido. El evento es de 2 días, ¿no? Son 2 días, sí. Es un evento académico, sí, que involucra los talleres. Es un evento deportivo, sí. Ahí las maestras y los maestros van a jugar básquetbol, fútbol, órale, voleibol, atletismo, sí. Y es una actividad también cultural, sí. Uh-huh. Va a haber pues en este caso la obra de teatro, sí, que van a ustedes a presentar, y también hay programas culturales que se van a llevar a cabo durante estos 2 días, jueves 30 de este mes y viernes 31. O sea que va a estar actividad, pero de la mañana a la noche ocupadísimos, ¿no? Entre ocupados y que, bueno, también es parte de un respiro, bueno, pero también de hacerse de herramientas como maestros para ir a compartir a sus alumnos también, ¿no? Bueno, pues ahí está, son muchas actividades que hay, ¿no? Para este tiempo, así que, bueno, pues los que van para los talleres, anoten los talleres, los que van para la capacitación de esta sobre los eclipses, también anótense, ¿no? Los maestros que ya están de telesecundaria, que van para este evento, pues también que estén puestísimos. Y bueno, pues aquí este es un espacio para compartir este tipo de actividades, para compartir estas invitaciones. Bueno, y gracias por sintonizarnos. Así que, pues si no hay alguna otra información, muchísimas gracias, maestro, por compartirnos esto. Muchísimas gracias por la invitación. Acuérdate, ponte atento y ve a la Regiduría de Educación, porque allí está la información. Con el maestro Héctor, con la maestra Vicky, con Jenny, ahí están atendiendo la Regiduría de Educación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por el espacio. Y pues los esperamos en la Regiduría de Educación para que se inscriban y participen en estas actividades que tenemos en lo que resta de marzo y todo abril. Sí, por lo menos ahorita la mitad de abril, después vienen otras, agárrense, porque ahí se está chambeando, agárrense. Pues muchísimas gracias Adrián también por compartirnos tus experiencias. Y bueno, pues los vamos a despedir, nos escuchamos, creo que el próximo domingo no voy a tener programa, tengo una salida, pues ni modo, así es la vida, también voy a capacitarme, ¿no? Entonces, nos veremos aquí en 15 días, nos escucharemos en 15 días, y te voy a dejar con esta canción que justamente estaba pensando, se llama ¿Por qué? ¿Por qué? Esto que los niños preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahorita que el maestro nos decía sobre los eclipses, sí, también decimos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Por qué el telescopio así? ¿Por qué este taller así? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es ¿por qué? ¿Por qué? Así que con esta canción de ¿por qué? ¿Por qué? Nos despedimos de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos estamos escuchando aquí en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Por qué, pregunto tantas veces el por qué, pregunto tantas veces el por qué, no sé por qué, será porque no lo sé. ¿Por qué flotan los barcos? ¿Por qué vuela un avión? ¿Por qué si miro un charco me reflejo yo? ¿Por qué la luna es blanca y la tierra es marrón? ¿Por qué alumbra la lámpara? No sé por qué, no sé por qué. ¿Por qué, por qué? Pregunto tantas veces el por qué, por qué, por qué. Pregunto tantas veces el por qué, no sé por qué, no sé por qué. Será porque no lo sé. ¿Por qué, por qué? Pregunto tantas veces el por qué, por qué, por qué. Pregunto tantas veces.